Repetición de programa ya emitido. Muy buenas noches, estamos acá en otra edición de Y Ahora Solo Un Camino, edición número 52. ¿Cuánto tiempo ya, eh? Tengo un amigo acá que me da la razón, como a los locos. Está Leito acá que me vino a acompañar ahí. Dijo, ¿qué hago en casa? Estoy aburrido. Vengo a... Es el oyente número uno del programa aparte, ¿eh? Es el primer mensaje que llega ahí siempre. Así que hoy no va a creo que no va a mandar mensaje, ¿no? Calculo. Está ahí tomándose unos mates y dándome unos mates a mí, que viene bien, ¿viste? A veces cuando uno está solo y todavía no tiene tanta cancha en esto de la operación, no toma mate, no toma agua, no come, sale todo deshidratado, con hambre de la radio. La pasamos bien en la radio. Así que bueno, empezamos este programa de Rock Nacional y Otras Yerbas. Hoy es 14, ¿no? 14 de julio. De 2015, siendo las 7 y 6 de la tarde. Bien, en vivo estamos, con 4 grados de temperatura, así que 0 debe ser. O más o menos, puede ser que le esté pegando mal el termómetro de la radio, ¿no? Bueno, vamos a empezar esta noche diciendo el teléfono, como siempre, el teléfono de la radio, de la 105.5, es el 154-70-3449. Así que si quieren mandar algún mensaje, pedir algún tema, Leo lo va a pedir directa. Ya me pidió uno de la renga, el que va a quedar sonando después, que yo dejo algunos temas. Algunos temas de la renga en general dejo, y aparte para que no sea el corte tan brusco, porque a veces la música que continúa al rock es algo que no tiene nada que ver, que igual en algún momento pasa, porque en algún momento se terminan los temas de rock y empiezan otros. Pero bueno, vamos a pasarle ahí el circo romano del recital Insoportablemente Vivo después del programa. Pero bueno, queda mucha tela por cortar. Así que vamos a empezar el sábado. Ahora después les voy a contar un poquito más, pero un inicio. El sábado tocó El Chizo. Vino acá a Bariloche. Eso que les dije la semana pasada, que parecía que venía la renga. Bueno, al final vino El Chizo y creo que vino el Gordo Gaby, que es hermano ayer nada más. Pero de los músicos vino El Chizo solo. Y vino a la fiesta mapuche que se llama Un Solo Pensamiento. Después les voy a leer bien el nombre en mapuche de Un Solo Pensamiento. Que se hizo en Bomberos, se llenó obviamente, estuvo muy bueno. Y empezó con este tema que se llama Panic Show. Ahí va a entender un poco Leo lo que puse en el Facebook. Así que bueno, vamos a empezar como empezó El Chizo el otro día. Panic Show y la balada del diablo y la muerte de La Renga. En esta noche coigüense para empezar el programa de hoy. Vamos con eso nomás. Thank you. Tal vez le guste escuchar una historia. La historia de la esquina. Sus vidas, sus hijos y sus raíces. gracias. FM Los Coihues. Bueno, era cortito el separado, pensé que era más largo. FM Los Coihues ya salió hablando de la libertad. Bueno, así empezó el otro día, este recital. En realidad, bueno, vamos a decir, ¿qué fue lo que pasó el sábado? Fue en Bomberos y fue organizado un festival que se llama Kinye Rakiduam, que significa un solo pensamiento. Es organizado por la Casa Cultural Mapuche. El fin era solidario, estaba a 100 pesos la entrada, más un alimento no perecedero. ¿Para qué era el dinero? Para tres merenderos, que se llaman Gotitas de Esfuerzo, Los Peques y 29 de Septiembre. Hablaron tres mujeres ahí de los respectivos merenderos. Y para también el dinero era para la remodelación de una sede, eso es lo que leí después en internet, que también lo dijeron, ¿no? Y para las comunidades que todavía atraviesan problemas por las cenizas volcánicas. Y todos los músicos que estuvieron, que fueron muchísimos, muchas bandas de acá de Bariloche, músicos también patagónicos que no eran de rock. De acá de Bariloche estuvo El Cuerno y Ser Humano, que son de rock. Y había otra que no me acuerdo, la primera de todas. Todos los músicos, como digo, ad honorem. Bueno, eso fue lo del festival con un fin solidario y bueno, fue de boca en boca porque no se había publicado que venía la renga. En realidad vino el Chizo nomás, pero bueno, bastó para que se llenara. Yo llegué muy temprano con la familia y con amigos, llegamos temprano, pero mi hijo más grande, por ejemplo, fue a las 9:30 empezó a hacer la cola y entró a las 11, así que... Pasó un poquito de frío porque, bueno, la policía te revisaba demasiado, lo que suele pasar. Y no fluía la gente y se había hecho una cola que llegaba hasta las paradas de colectivo. Así que, y una cola de gruesa, digamos. Y como él a cuenta gota te hacían entrar, bueno, terminó de entrar a la gente como a las 12 de la noche, que estaba lleno, digamos. Yo creo que no deben haber quedado más entradas. Así que, bueno, y tocó como estos dos temas para empezar, Panic Show y Balada del Diablo y la Muerte. Después tocó temas de Papo, me acuerdo que tocó El Hombre Suburbano y El Viejo, que hoy los vamos a pasar, casualmente es lo que viene ahora. Después tocó Triste Canción de Amor, Hey Hey My My, que están en discos de La Renga, pero no son de La Renga los temas. Y terminó con Veneno, porque le pidieron una más. Y la mujer que hablaba de la comunidad mapuche, bueno, que habló varias veces, agradeció y dijo que bueno, tenían que terminar, ya eran 2:30 de la mañana más o menos. No, 2 de la mañana aproximadamente, tenía que terminar porque ya estaban pasado el horario de autorización. Así que la gente se quedó con más ganas de seguir escuchando temas del Chizo, ya sea de La Renga o de otro. Así que bueno, estuvo muy bueno. Estuvimos pogueando, saltando con los chicos. Así que divertido y aparte con un fin solidario que está muy bueno, que los músicos, hay muchos músicos que hacen esto. Porque bueno, evidentemente eso hace que vaya mucha gente y que se pueda juntar más dinero o alimentos para la gente que lo necesite. Así que bueno, gracias a todos los que hicieron posible el evento. Bueno, vamos a seguir ahora con dos temas de Papo, que fue los que tocó el Chizo el sábado. El Hombre Suburbano, esto lo tengo de un disco Sucio y Desprolijo del año 2000, y El Viejo, los dos temas del mismo disco. Así que, bueno, vamos con eso nomás. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historias,

Rebozo. Bienvenidos a la radio 105.5. Bueno, continuamos. Señora, solo un camino. Han llegado dos mensajes. Dice, grande Diego, soy Lucas. ¿Tenés bajo fondo con Cerati? Me mareo. A ver. Me mareo, puso acá. No sé si se está mareando. Me está contando lo que le pasa. No sé. Vamos a abrir un micrófono ahí porque viene un amigo que ya lo presenté. El 3 es ese, ¿no? Ahora sí, a ver. Ahora sí, ahí estoy. Ahí está. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si está mareado, está mareado, está todo bien. Pero el tema se llama El Mareo. ¿Bajo fondo con Cerati será el disco? Bajo fondo es la banda y Cerati es el invitado. Ah, bueno, esto va a ser difícil que lo tengamos, ¿no? Vos sabrás. ¿Cómo que no? ¿Está en la computadora? Vos decile que sí. Bueno. Vamos a decirle que sí. Vos le dijiste que sí. No, yo sé, creo que está. Estoy casi seguro que sí. Bueno, y acá hay otro mensaje, a ver. Adelante, compañero, con el camino. Abrazo grande. El camino con corazón, se debe referir. Ahora no sé quién es. Compañeros hay muchos. No sé si será, a ver. Juan. Que también yo le tengo puso buena memoria para los celulares. Que también le puso me gusta en la página de la radio. Tenemos Facebook y tenemos mail, que yo nunca lo digo, pero ya que estás. Yo estoy. Te vamos a hacer laburar. En el Facebook estaba FM Los Coihues, es fácil, lo buscas y ya estamos ahí conectados. Y si no, el mail es radiofmloscoihues@gmail.com. Fácil. Sí. Sí, que alguien muy gracioso puso hola a todos. Entre paréntesis, yo soy el Leo, no sé quién habrá sido. No muy sé. Bien, se cree gracioso. Pero bueno, ¿qué va a ser? Hay para todo lo gusto en esta radio. Y también está allá que estamos, los mensajes también los pueden mandar. Sí, que eso es lo interesante, eso es lo lindo, el teléfono. Pueden mandar mensajes por el Facebook. También. Y encima tenemos un ayudante de lujo. Hoy estoy acá, así que si quieren. ¿Y mañana no hay un programa a las 6? Ese mañana de todo, programa. de todo, de ¿cómo todo es un toco. Que se llama? De todo un toco. Después, si querés más adelante, te cuento algo de eso. Más estaría, adelante. Estaría. No, aparte, no soy yo solo que quiere saber eso. Sé que hay gente del otro lado que claro, le gusta el programa. Claro, por eso. A mí. Estoy del otro lado del vidrio, por eso te refería. Pero hay más, no soy yo solo. Yo solo no soy. Yo a veces me cuelgo, pero muchas veces lo escucho. Pero a veces me olvido. Gonzalo, de la herrería, siempre me escucha. ¿Sí? Siempre. Y está bueno. Escuchar la radio cuando estás haciendo algo, yo cuando cocino, viste que estás comiéndote algo, ¿no? Bueno. Horrible, no comas, bueno, no comas. Ahí me pongo muchas veces a escuchar la radio. Bueno. Pero por ahí me colgué, agarré la guitarra, o la guitarra me agarró a mí, porque en realidad no la domino demasiado. Uh-huh. Y bueno, ahí no puedo escuchar la radio, porque no, ya no puedo ni siquiera tocar la guitarra solo. Más o menos como para zafar, imagínate si me pongo a escuchar la radio, tocar la guitarra. Pero tiene que ser un gusto en realidad, o sea, lo tenés que hacer de gusto o simplemente lo tenés que tener de fondo. Ahí está bueno. Ahora, si lo haces como obligación, no digo vos en tu parte, pero si lo haces obligación, che, no quiero escuchar la radio y alguien te pone la radio, es un suplicio. No. Horrible, me ha pasado. No, sacá esa radio, horrible, no me gusta. No, pero déjame que quiero escuchar. Va. Horrible. Trato de no hacer las cosas por obligación. Pero sucede. Me llevó mucho tiempo. Sucede. Llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque... hay una cosa, a veces el trabajo se asocia con la obligación. Hay una cosa que yo a veces leí de Khalil Gibran cuando habla del trabajo, el profeta, el libro El Profeta, que él dice, si no puedes trabajar con alegría, es mejor que vayas a mendigar. Porque en realidad, si uno se lo pone a pensar, si uno va a trabajar de algo, ¿no? O va a hacer algo, y de todas formas lo va a hacer, ¿por qué no hacerlo con alegría? Si no, claro. si no hace otra cosa. Porque la vida es el camino, ¿no? Si vos no la pasás bien con lo que haces... Y si de todas formas lo vas a hacer, y bueno, hacerlo con alegría. Es mejor hacerlo con alegría que hacerlo con un pesar, digamos. Claro. Porque no la vas a pasar bien. Y si no, mendigar, como dicen. Y bueno, por eso acá estamos en esta radio, donde la verdad que la pasamos bien. Con mate, amigos. Ahora voy a poner más para calentar con el música. Agua. ¿Te gusta Dividido? Me encanta Dividido. ¿Fuiste a ver a Dividido alguna vez? Dos veces. No. Una vez lo vi gratis en Buenos Aires, en Figueroa Alcorta y Pampa. Gratis, un Buenos Aires vivo, hace muchos años. Presentaba en Narigón del Siglo, así que mirá hace cuánto. Y la otra vez los vi acá, en Bomberos. Ah, llenó, me imagino. Era una locura, no se podía ni mover, tuvieron que cerrar las puertas porque había mucha gente que se quería colar. Claro. No, un despelote, pero la verdad que estuvo buenísimo. Y acá presentaban el disco anterior a Amapola, el anterior a Amapola. Bueno, ese disco lo presentaban acá y la verdad que... Pero una locura. Gol de mujer, ¿no? No, Gol de mujer es... Gol de mujer vino después de Narigón del Siglo. Pero no más cerca para acá. Después me voy a fijar a ver si lo tengo ahí. Ahora me fijo yo para acá en internet. Ahora tenemos internet. Yo iba a ver en el Pedro y a ver si lo tenía. Ahora te lo digo en un rato. Pero la verdad que Divididos es una experiencia ir a verlo, ¿eh? No se la guarden esa experiencia. Si pueden, vayan a verlo. ¿Tú sabes dónde lo vi? En El Cóndor. ¿Sabes lo que es El Cóndor? No. Es la primer playa de Río Negro. Vos estás en Viedma, estás a 30 kilómetros del mar. Agarrás y te vas al mar, la primer playa, porque tenés el Río Negro. De un lado está Buenos Aires y el otro lado, bueno, vos como que vas bordeando el Río Negro hasta que llegás al mar. Sí. Es más, podés ir por la playa. Me acuerdo que un día fui a trotar, que me gusta correr por la playa, y llegué hasta la desembocadura. Bueno, la primera playa es El Cóndor. Ahí tocó gratis. En el año 2007. Una fiesta. Me acuerdo que mi pibe ya era medio grandecito, tenía 5 años. El otro era más chiquito. Sí. Y me lo cargué medio al hombro para que pudiera ver, así que... Pero bueno, viste, cuando estás en un show así, parece que no te pesara el cuerpo. Que no te pesara nada. Después estás destrozado, viste. Sí, después sí. Lo mismo que el otro día, cuando apareció el Chizo y dijo hola a todos, yo soy el León. Parecía que tenía 10 años, yo, porque saltaba 2 metros. Y bueno, pero es así. El disco es Vengo del Placar de Otro. Ese es el disco, el que presentaron. Ah, lo que pasa es, claro, eso fue en el 2002. Claro. Claro, estuvo mucho tiempo sin sacar. Me acuerdo que una vez fue a TBR... Y se me está por ir el tiempo. Tenemos 40 segundos. Así no tengo que poner de nuevo hablando de la libertad. Y él dijo que lo cargaba. No me acuerdo, el periodista lo cargaba. ¿Cada cuándo sacan un disco? Y él decía así, como que se cuelga. ¿Y qué vamos a escuchar de Dividido ahora? Vamos a escuchar 40 dibujos en el piso. Me ahí cabe. En el piso, del me año cabe. 89. Cheque esperás y haciendo cosas raras. Vamos. Este es el primer disco de Dividido. Bueno, vamos con eso. We'll be right back. Comienza el espacio publicitario. Además de todo lo que podemos encontrar en una mercería, telas, hilados, lanas, también de llama y oveja. Mercería La Turca de los Coibues. Parque Nacional Lago Puelo 330. Teléfonos 4467-500 o 154-308906. Su pregunta no molesta. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 16 a 19. Los sábados de 10 a 13 horas. La Turca de los Coibues. Todo resuelto en Almacén Natural, la dietética del barrio. Aquí encontrarás gran variedad de harinas, legumbres, cereales, semillas, yuyos medicinales, galletitas sueltas, especias, frutas secas, miel de primera calidad. Compramos cereales, comamos cereales, comemos alimentos naturales. Yerba orgánica, fideos integrales y de arroz, salsa de soja, galletas de arroz, barritas de cereal, arroz integral yamaní. Cuando comamos higos, cuando comamos nueces. Caramelos de propóleo, levadura titán, sal marina, artículos de repostería, sahumerios y mucho más. Y también anexo heladería. Nos encontramos en Lago Puelo al 300, esquina Ligüel Calel. Almacén Natural, 5 años en Villa Los Coibues. Fin del espacio publicitario. Como una voz. FM Los Coibues, 105.5. Bueno, llegó un mensaje. Mirá que te abrí el micrófono, te digo. Muy bien. Dice, hola chicos, yo la primera vez que vi a Divididos fue en Obras y salieron a caballo en el escenario. Nah. Un espectáculo, abrazo y qué buena música hoy, Pau. Bueno, un abrazo para Pau. Me lo había contado, creo, pero no me acordaba. ¿A caballo? A caballo, sí, me lo había contado, que era una cosa de loco. Qué loco, ¿no? Que salgan a caballo. Ella tiene historia de Obras. Yo le decía a Leito que no había ido nunca a Obras. Cuando empecé a ir a los recitales, a ver a Los Redondos, era, sí. Fui a Go, a un boliche Mar del Plata, en Constitución, que es Mar del Plata, ¿no? Es una parte de Mar del Plata, ¿no? Constitución, sí. Buenos Aires, que había 2000, porque no entraba más, ¿no? En el año 96. Sí. Y después fui a River, a Racing, fui a ver a La Renga Atlanta, y bueno, a La Renga fui varias. Después, a partir de 2010 fui más. Fui en el 99 a Atlanta, pero no, nunca fui a Obra, mira, lo conozco de afuera, ¿no? El Templo del Rock. El Templo del Rock. Ahí tocaron, bueno, todos. Otros dicen que Cemento también, ¿no? Lo que pasa es que Cementos no pasaron todos. En Obras pasaron todos. Desde el año 1981, que se abrió, digamos, a los recitales con la dictadura, hasta ahora, aún hoy sigue siendo Obras Sanitarias el Templo del Rock, porque pasaron todos. Cualquier banda que vos pienses exista o ya no exista más, han pasado. Estamos por hablando Obras. De las bandas de acá. De acá, de la Argentina, sí, sí, sí. Sí, sí, y esas bandas que recién comenzaban y que empezaban a tener algo de, no sé, de algo de masividad. Convocatoria, sí. Y qué sé yo, desde los Twist y Fito Páez hasta... Virus, que pasaste el otro día, a ver cómo te Virus, escuché. Virus, su primera presentación en Buenos Aires fue en Obras, junto con Los Abuelos de la Nada. Mirá qué show. Los dos juntos, una locura. Pero así todos, Sumo, Dividido, Las Pelotas, Los Redondos, La Renga, Los Piojos, Bersuit. Claro, todo, cada uno empezó en su barrio y después La Renga, creo que empezó en el club La Razaba. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí. Hay mataderos. Sí, sí, la calle La Razaba es por ahí. Yo viví ahí, en el 2001 viví en Liniers, pero para cerca de Mataderos. Qué feo barrio Liniers, no me gusta. No me gusta. Es raro, no me gusta. Pero era casi Matadero. Era 10 cuadras del Rivadavia para el lado de Matadero. Digamos. Claro. Estábamos más ahí. Para el lado del directorio. Claro, la cancha de Chicago estaba ahí relativamente cerca. Difícil, bueno, esa cancha. Difícil, la de Matadero. Difícil. Empató, ¿no? Sí. Vi ahí que había empatado. 2-2. No, 0-0. 0-0. Y qué loco, ayer, ya te iba a hablar de tu amigo de Linier. No. ¿Cómo no. empató al final? Eso es suerte. Fue lo único que vi esta jornada, no vi otros partidos. Pero me puse a mirar y digo, bueno. Sí, tuvo un poco el penal ese tonto que hace el muchacho de Tigre, sí. Para decirlo suave, ¿no? Pero los hinchas de Tigre no dirían tonto. ¿Pero para qué la toca con la mano? Porque quiso cobrar el full él, ¿no? Porque el otro medio que lo había empujado. Y sí. Pero no tenés que arriesgar tanto. No, porque más sabes cuando... que te lo van a cobrar. Sí. Sabes en que general te lo van a cobrar. Los árbitros, ¿viste? Cuando un equipo va perdiendo, no quiero decir que... Porque no creo que pase porque Vélez era local. Me parece que cuando un equipo va perdiendo, el árbitro tiende a ponerse medio como compasivo con el que va perdiendo y sí. cobra esas cosas. Sí. Pero sí, no tendría que haber metido la mano, ¿no? Bueno, una pequeña cosita te quiero decir, cortita. Sí. Te busqué algo de información porque sé que es lo que viene, porque estuve chusmeando ahí. Y te quiero leer algo de la salud del señor Carlos Alberto bueno. Igual, Solari. ¿Puedo hacer una aclaración? Sí. Porque esto que me olvidé, yo iba a decir desde el principio del programa que íbamos a pasar un audio del año 2010 cuando el Indio presenta en el programa ¿Cuál es? Con Pergolini, presenta el disco El Perfume de la Tempestad. Sí. Como no lo dije, lo voy a retrasar un bloque. Así por ahí alguno le manda un mensaje a alguno. Ah, mirá que te van a pasar un audio. Son 3 minutos, pero está bueno lo que cuenta el Indio, porque cuenta cómo arman los discos, ¿no? Es interesante lo que dice. Él ya en la época solista. Claro, en la época solista estamos hablando. Entonces lo ahora va a venir, vamos a pasar unos temas de B8 para dar tiempo al que se quiera sumar a la transmisión y escuchar después lo que dice el Indio con 2 temas de ese mismo disco, El Perfume de la Tempestad. Bueno, igual vamos con eso, dale, con esa información porque, que a mí me interesa, que no la sé. Mira, esto es de una noticia que salió en la página de internet de Canal 13, el 13tv.com.ar, y la levantaron de otro, obviamente. Y dice que Carlos Solari habló con Mario Pergolini en Radio Vorterix y sorprendió al confesar que sufre una enfermedad malvada. No es cáncer ni HIV, pero hay que tomarla en cuenta porque te va invalidando, dice el Indio. Después dice, yo seguro un último concierto voy a dar. Estamos a la espera, estoy en tratamiento. Llegará un momento en que consiga una meseta donde yo me pueda ubicar. El problema es que es muy dinámico esto. Hay días que me quiero matar y hay días que no se nota prácticamente. Revela el Indio. Es doloroso lo que tenés, dice Pergolini. El dolor me rompe las pelotas porque es una cosa que nunca entiendo. Es una cagada. Yo he visto sufrir gente de una manera inmerecida, responde el músico. Por lo que dice acá, está estable. O sea, no hay mucho más. Después está explicado cuándo ni cómo y cómo lo dijo. Pero no hay mucho más. No se sabe exactamente. Se dice que tiene o Parkinson o Alzheimer. ¿Alguna de sí, las me dos? Suena algo de eso. Sí, yo había dicho la misma noticia, no leída, sino de un comentario que me habían dicho que había dicho todo, pero es verdad, entonces había dicho que no era ni cáncer ni sida, pero que tenía algo complicado. Eso es lo único que yo sabía, que es lo que vuelve a decir acá. Claro. No dice mucho más. Y sí que va a despedirse, eso también lo había dicho. Y pero bueno, esto es más fehaciente porque lo mío era un comentario, alguien me había dicho y yo lo comenté en ese. Siempre diciendo que alguien me lo había dicho, ¿no? Claro. Pero bueno, esto confirma la noticia. Exactamente, está como una noticia en la página de Canal 13. Bueno, vamos a esperar a ver cuándo reaparece el Indio. Ojalá que vuelva. Yo no sé si se va a despedir, Ojalá que vuelva. Mirá, antes de que se vaya, antes de hacer un recital de él, que se vuelvan a juntar una última vez, che. ¿O no? Y sí. Y... Si no vas a pero tocar que, más. Perdón, yo te dije que sí porque estaba mirando la compañía. ¿De qué me estás hablando? Con Los Redondos, con Sky, que se vuelven a juntar. Y si se está muriendo, ponele, se está muriendo, ya está, listo. No sé si se está muriendo, porque bueno, no puede tocar. Ponele, que no puede tocar más, que ya chau, la carrera como que se le está muriendo, listo. Bueno, juntate una vez más. Sabés que vas a armar un despelote. Hacelo una vez y chau. Sí, sería bueno. ¿Sabés por qué? No pues... por el Sky, no por el Indio, no por la Negra ni por Los Redonditos, sino por nosotros. Claro, sí. Por la gente que está abajo, que él siempre, digamos, como que nos abraza, como que nos dice, che, yo los quiero, ustedes son mis amantes, dicen una canción. Habría que, me parece a mí, ¿no? Capaz que me estoy equivocando, pero habría que dejar cuestiones del orgullo y del ego de lado, que no es dinero, fácil, Y de dinero. Bueno, también. Bueno, pero tiene que ver con lo mismo. Digamos, pensar que el dinero es tan importante, ¿para qué? para el ser humano o para el ego que tenemos. Es para el ego. Desde el ser más profundo no le importa el dinero. Lo que le importa es ser feliz. Si el dinero es una cadena, una atadura, no está bueno para el espíritu. No. Así que por eso, para mí es... si uno... Hay que ver qué pasó, pero... Ojalá, yo qué sé. Ojalá, en esta nota de Pergolini al Indio, el año 2010, no, digamos, en la nota completa hay una parte que habla de la posibilidad de reencontrarse, le pregunta a Pergolini y el Indio le pega dos tiros a la posibilidad, es así, lo dice Pergolini, le acaba de pegar dos tiros. No es la parte que vamos a pasar hoy, pero ojalá que haya, no sé. No, nunca uno pierde la esperanza, ¿no? Mirá, decían, con esto ya te termino, decían que Flavio Ciancurulo y Vicentico jamás iban a volver a juntar por las peleas que habían tenido. Y después la gira de los fabulosos Cadillac, la vuelta fue multimillonaria, porque Sony le puso 3 palos a cada uno. $3 millones a cada uno para que salgan de nuevo, como Soda Stereo. Cerati no lo podía ver a Charlie Alberti, porque le había birlado la mina. Y Sony Music dijo, ¿cuánto quieren, muchachos? 4 palos verdes cada uno, entonces 3x4, 12. Esa no la sabía. Sí, y por eso hicieron doble gira de vuelta. Por plata. Por plata, bueno, baila el mono. Sí. Bueno, no todos. No todos. No todos. Pero, qué sé yo. Bueno, sería bueno que sea de otra manera. No que sea por más plata. Porque piensen en la gente y digan, bueno, vamos a juntarnos, aunque sea por el recital. Sería muy ingenuo de su parte, habiendo tanta guita de por medio. Son así, que se la lleven, pero digamos que no sea el motor fundamental la guita, sino que sea por la gente realmente. ¿Por qué los Rolling siguen juntos? Por la guita. Es plata. Bueno, no es creo el mejor que todos negocio. Sean iguales. No, estoy diciendo que no todos sean iguales, exactamente. Pero tengo muchos, muchos, muchos ejemplos para darte que por el problema de la plata es por sí o por no. Hay ejemplos, lamentablemente. Bueno, esperemos aprender de eso para nosotros en nuestra vida no hacer lo mismo. Bueno, llega un mensaje. ¿Acordate del tema de Cerati que nos pidieron? Ahora tengo ahí de asesor. Ahora te lo busco. Bueno, dice, hola Cuña. Así que esta es mi cuñada Ivana, que le mando un abrazo. Y ya que está, le mando un abrazo a todos los que están ahí, porque han venido visitas a la casa de Hernán, de mi hermano. Abrazo. Así que abrazo a Hernán, a Ivana, a Lolita y a Lucas. La conocí a Lolita, qué gordita, linda. Lo que es. Hermosa. A Lucas, que es el hijo más grande de Ivana, y a Marta, que es la mamá. Han venido de visita desde Buenos Aires, así que seguramente están escuchando el programa. Les mando un abrazo a todos. Y dice... hablando de Divididos, dice Ivana, pasate el arriero para mi viejita. Así que bueno, le vamos a pasar el arriero después. Ese sí lo tenemos seguro. Bueno, ahora sí, vamos con B8. Así la gente, le damos tiempo para que, ¿no?, para que ponga la radio y escuche después la nota al Indio y avísense. Avísense. Bueno, vamos con Luchando por el Metal del año 83. Porque me hablabas tema. Del año 81 de obras, bueno, esto qué es ahí. Tema, luchando debe haber tocado también. Sí, B8, sí. Bueno, Si puedes vencer el temor, el primer tema, interesante. Y Ángeles de las Tinieblas, el segundo tema del mismo disco. Así que vamos con B8. We'll be right back.

105.5. En el aire, FM Los Coigües. Me acordé de la luz roja, ¿viste? Vamos. Bueno, ¿escuchaste lo del indio? Interesante, ¿no? Cómo arma las maquetas. La maqueta es el que a veces hace como 40 maquetas. Cada maqueta es un tema, pero muchas quedan desechadas porque no, después no le encuentran la vuelta para que suene bien o no va con la letra, lo que sea. Y esas mismas maquetas del disco anterior después por ahí le sirven, ¿viste? Para el nuevo disco. Claro. Es interesante, como Luz Bola, ¿no? Se llama ahí el estudio que tiene el estudio ahí en el Parque Leluar, ahí donde vive el indio. Está bueno. Y le mete sonidos del, como dijo él, el electro rock, que le llama. Hernán Aramberri es el que habla. Hernán Aramberri era como el, ¿cómo te puedo decir? El tipo que tocaba los teclados y hacía los arreglos en vivo para Soda Stereo. Con Cerati, o sea, no en los discos. En los discos hay uno o dos temas que aparece Hernán Aramberri. Pero sí, mucho solista Cerati con Hernán Aramberri estuvo. Mucho, mucho tiempo. Pero en la banda, en Soda Stereo, en vivo, estaba, digamos, hacía los arreglos, como dice el indio, las texturas, ¿no? Claro, la textura. Eso lo hacía Hernán Aramberri para Soda Stereo. Bueno. Muy loco, porque viste que el indio y Soda, va, los Redondos y Soda Stereo, toda la contra, dicen, viste, todo mal. Sí, igual, no sé, el indio, las veces que escuché al indio hablar de Cerati o de Soda, habló muy bien. Y viceversa también. ¿Sí? Ah, sí, bueno, no, vos me habían dicho que una vez Cerati había pegado, pero no sé, igual son todos comentarios. Solo porque estamos en vacaciones de invierno, pero si puedo el martes que viene te voy a traer el audio de Cerati hablando de Los Redondos. Ah, buenísimo. Voy a ver, bueno. lo tengo, pero bueno. Voy a ver si el martes o si no te lo acerco. Para que la gente lo disfrute también. Así derribamos un mito. Sí, porque fue más el folclore, me parece. Se metió el fútbol en el rock, me parece. Sí, mucho, demasiado. Algo así, ¿no? Bueno, el mensaje de... A ver, ¿qué pasó con la hermética? Vamos a ver lo que dice ahí. No está. Y era Rolly, un amigo, un amigazo. Abrazo, Rolly. Ahora lo quiero más que antes, porque el otro... Vos sabés que fue él el que me dijo... Me llamó el mismo martes, fue. Me dice, Diego, me dijeron que toca la renga. Y voy a sacar la entrada, bueno... Rolly, ya sabes lo que tenés que hacer. Le sacá así seis. Que fue él el que me... No, en ese momento me sacó a mí solo. Después yo empecé a preguntar y éramos como 15. Así que claro. me fui un día... Y la misma solidaridad que tuvo Rolly conmigo la tuve con otros vecinos y amigos del barrio. Y me fui ahí al centro. Mirá. Y saqué y me quedé seco. Después me devolvieron la plata, ¿no? Así que, bueno, gracias a Rolly. Porque si no fuera por la información de Rolly, que conoce a medio mundo, Rolly. Es así. Imagínate que... Es al revés. Medio mundo lo conoce a Rolly. Claro. Ahí es. Un gran panadero, es. ¿No? Aparte. Un tipo muy divertido. Si hay algo rico en eso que comiste, en parte, porque obviamente puse mi trabajo, sí. Se lo debemos a los consejos de Rolly. Mira. Porque él sabe mucho de panadería. Bueno, todo el mundo sabe que hace unas facturas... Pan riquísimo. Increíbles. Y lo van vendiendo por el barrio con el hermano Rubén. Eso, el hermano. El hermano, bueno, fueron los dos al recital. Así que estuvieron ahí pogueando, los perdí en el pogo. Porque bajaron antes que yo estaba con los pibes, cuando bajé no los vi más. Después estaban con cara de feliz cumpleaños los dos, así que la habían, por suerte, la pasamos todo muy bien. Todos los que fueron estaban con cara de feliz cumpleaños, todos. Sí, especialmente los músicos de Ser Humano, que es los músicos que fueron acompañando a Chizo en el escenario. Uf. Veía que tocaban la guitarra y la sonrisa era de oreja a oreja. Qué bueno. Así que estuvo muy bueno. Así que bueno, ¿y qué dice Rolly? Al final hablé tanto y no eso, dije lo ¿qué que dice dijo Rolly? Eso, ¿qué dice? Dice, si no está ese tema que decía Hermética, que era no era persiana americana, era, no me acuerdo. Algo americana. Algo americana sí. Era. Que no está, dice, que pasen algo de Soda, del disco Música para Volar. Así que ahí Leito eligió algo de Soda, que se lo vamos a pasar después, porque hay cola acá, ¿eh? Hay cola ahí afuera, ¿viste? Pidiendo temas. Sí, sacaron números. Es una cola virtual, porque es todo a través del mensaje. Pero hay cola. Así que vamos a pasar... Antes te voy a decir el teléfono. Te voy a decir el número de teléfono por las dudas. Menos mal que viní. Si querés. Dale. 15-4-70-34-49. Mensajito. Si nos pones el nombre, quién sos, mejor. Sí. Si no, tenés que mandar otro como Rolly. Claro. Y después la economía, no sé. Bueno, buenísimo. La cantidad de mensajes que recibimos hoy. Buenísimo, viste que tiene que venir gente invitada. La otra vez que vino Lauti, el más chiquito mío, encima con la voz de Lauti, imagínate, recibí más mensajes que cuando sorteé la cerveza. Lauti tiene que venir más seguido, che. Sí, sí, sí, sí. Pasa que hoy estuvo de cumpleaños. Le mandamos un cumpleaños a Eric, el hijo de Andy, un amigo. Un amigo que vino a tocar acá, con Monita. ¿Se acuerdan ustedes, no? Bueno, le mandamos un beso a Eric, que cumplió año, y estuvo Lauti ahí en el cumpleaños. Vamos. Por eso me acuerdo. Bueno, ¿cuánto cumplió Eric? 8. Chiquito. Todo un hombre. Sí, sí. Para mí todo un hombre. Sí, ya tiene que empezar a laburar. ¿Bien? Bueno, vamos con el tema que me pidió Ivana para... ¿Qué sería? No sé, no me quiero meter en... para la mamá de Ivana, para Martita, una gran persona, amiga. Así que le vamos a dedicar este tema, El Arriero, de Divididos. No, que sería mío, porque es la mamá de... No, basta. Dejalo. Un pariente cercano. Sí, sí, porque viste que tiene, con suegra, con no sé cuándo. Arriero de Atahualpa Yupanqui. El Arriero es de Atahualpa Yupanqui, pero esta es la versión de Dividido, ¿no? Claro. ¿Está Atahualpa ahí también? No, en esta no. Bueno. Y después el tema que habían pedido Lucas, no sé sí. si es Luquita. El primer mensaje. Sí, el primer mensaje. Espero que no se haya ido Lucas. No, está ahí. Bueno, el tema es de la banda Bajo Fondo Tango Club. Ahí va. Y con Gustavo Cerati. Y el tema se llamaba El Mareo. Lucas estaba mareado, pero bueno, justo coincidía, pero el tema es El Mareo. Así que vamos a pasar esos dos temas que vienen ahí rezagados, pero lo estábamos buscando, no que nos olvidamos. El Arriero y El Mareo. Vamos con eso. Batidas.

de Ivana, porque acá hacemos inteligencia, ¿no? Y sabemos que leyendo mensajes anteriores... Si triangulamos los mensajes... Claro, hacemos todo un trabajo, metemos en internet el número, eso es, todo sabemos. Dice, se agradece la música, Diego, y si podés poner Costumbres Argentinas de los Abuelos de la Nada, que Leito lo tiene en la música, así que se lo vamos a pasar. Y le vamos a pasar, iba a decir Yo Caníbal, pero Yo Caníbal es de Los Redondos, a Rolly, no, es Entre Caníbales. Temazo. Yo sí. Sí, yo escuché más a Los Redondos que a Soda, por eso me salía eso. Pero no, es Entre Caníbales, de Soda Stereo. Haceme acordar del disco porque no lo el puse. El disco es Confort y Música para Volar, que es un MTV Unplugged. Ah, bueno. Impresionante. Dos palabras, impresionante. Bueno, entonces vamos con ese impresionante Entre Caníbales y después con Costumbre de Argentina, Los Abuelos de la Nada en vivo en ópera. Así que bueno, vamos con eso y el que quiera mandar algún mensaje, el 154-70-34-49 y el amigo que lo mandó antes, si quiere aclarar, si no, no importa. Ah, una pequeña cosa que te iba a decir de Bajo Fondo Tango Club, que Bajo Fondo hacen solo instrumental, tocan solo música y es un grupo grande de músicos, es como casi una orquesta típica de tango, ¿no? Pero con, bueno, con más instrumentos, guitarra eléctrica, batería, hay loops, hay teclados. Y el director, digamos, de Bajo Fondo Tango Club es Gustavo Santaolalla, que estuvo en Arcoiris. Músico muy conocido, ¿no? Con León Gieco hizo de Ushuaia La Quiaca. Sí, sí, lo vi la otra vez en la Fiesta de la Democracia, el año pasado o el ante año pasado, que tocó ahí con Antes que la Renga. Que... Productor de la Bersuit en su mejor momento. Bueno, buen dato. Así que y que me explicabas antes que ellos son, bueno, lo dijiste, que son instrumentales e invitan a músicos, a cantantes, ¿va? Exacto. ¿Conocidos o no? En general son conocidos, claro. Se prenden en la historia. Sí, no, muy lindo cantado por Gustavo. Bueno, Gustavo, que vamos a descubrir, ¿no? Bueno, vamos con Entre Caníbales y Costumbres Argentinas. Sentidas así. este instante. Es un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así. Bueno, ahí está. El Chizo grita y yo salgo al aire. Así es la campana de salida. A mí me encanta que grite. ¿Qué pasa? Hay algunos que no le gusta. Dicen, no, grita mucho. Bueno. Pero bueno, eso es sobre gustos, ¿viste? Yo no sé cómo hace. El otro día le comentaba a mi compañera. Digo, ¿cómo hace este chabón para gritar? Porque él grita y no, y la voz le sigue saliendo. Hay gente que no... Yo grito un rato y empiezo a aparecer el gallo Claudio. Mostaza Merlo. Claro, o quedo. Bueno, por algo tienen esa voz, ¿no? Potente. Y Orio también grita bastante. Se dedica a eso, a cantar. Sí, sí, para mí que hace playback. Bueno, este va a ser el último bloque, digamos. Así que hemos pasado todos los temas que han pedido, por suerte. Salvo ese de Hermética, que no me acuerdo. Que bueno, pero le pasamos otro al amigo Rolly. Así que debe estar saltando en una pata de alegría en la casa. Así que bueno, vos me tenías que contar algo, que mañana había un programa que hablaba de todo un toco, ¿no? Exacto, cortito te lo hago. Mañana miércoles a partir de las 6 de la tarde, a las 18 horas, de todo un toco, un programa de variedad musical. Y mañana vamos a tener la primera parte de un muchacho que influenció, fue parte casi fundacional de lo que es el rock y la música en la Argentina. Y hablando del señor Charly García. Ah. Mañana vamos a hacer la primer parte, pero, ojo, guarda, ojo al piojo, no vamos a ir a la parte de las bandas de Charly, sino Charly solista, la primera parte. Es primera parte, hay otra parte después. El próximo miércoles. Ah, Charly, escuché que lo habían internado. ¿Sabes algo más? Charly está internado, está estable. Hoy vi una noticia. Charly está internado, está estable. Tuvo una hemorragia estomacal. Complicado. Pero está bien, está fuera de peligro, está consciente, está sano, está despierto. Pero está internadísimo. Bueno. No se puede mover de la camilla. Sí, sí. Pero había mejorado su estado, por lo menos lo que vi los últimos años, como que había cambiado algunas costumbres insanas, ¿no? Pero bueno. No creo. ¿No crees? No creo. Es Charly, no creo. Él ya yo lo vi mejor igual físicamente, sí, ¿no? Sí, sí, yo también. Yo lo vi que se caía al piso y mientras vos hablaba de que estaba bien, ¿no? Si me permitís hacer la comparación, me parece más a Ozzy Osbourne. No sé si lo viste alguna vez caminando a Ozzy Osbourne, el cantante. ¿No? No me acuerdo. No. Bueno, no te preocupes. Hay alguien del otro lado que ¿caminaba? Seguramente... Sí, camina, pero parece la momia, ¿viste? De los titanes en el ring. Bueno, Charly García es más o menos así. O por lo menos lo había visto en TBR y lo vi bastante bien la vez que lo vi. Lúcido no está, mucho. O sea, despierto está. Hubo un momento que no estaba bien, que estaba muy flaco. Que estaba... Bueno, justamente... Que se enojaban los recitales, que se peleaba... Ahí no... Bueno, eso había cambiado, por lo menos era obvio que algo había mejorado. No sé hasta qué punto, no es amigo de Charly García. Así que no sé. Bueno, ojalá que sea una cosa pasajera. Igual mañana en el programa lo que vamos a hacer es recordar su música, ir por esa parte más comercial de Charly, la parte más ochentosa, más pop de Charly, pero sin dejar de ser Carlos Alberto García Moreno. Más allá de lo comercial, el sentimiento, no, lo primero. Por eso, lo que quiero rescatar es la parte musical, así que va a haber cosas ahí, voy a estar explicando alguna que otra cosita más para mañana. Los que tengan ganas de sintonizar la 105.5 mañana a las 6 de la tarde. Bueno, ya hiciste ahí, me dejaste intrigado, así que voy a tener primera parte, acordate, primera parte. Si no, me olvido, porque soy medio olvidadizo, pero no, voy a tratar de no, porque quiero escuchar. ¿Quién fue este, ¿Un mensaje? A ver, sí, sí, pero este es un mensaje. ¿Quién habrá sido? Ah, ya me imagino quién. Dice, Diego, vos estás tan flaco como Charly. Ah, este me parece que es el Caballero Rojo, no sé por qué, lo sospecho. Lo sospecho ahí, es verdad, pero bueno. Hago una vida bastante sana, lo que no quiere decir que uno esté exento de nada, pero... Say no more. Pero flaco sí, es verdad. Estamos ahí parejo con Charly. Peso pluma. Bueno, no sé cómo está ahora Charly igual, ¿Está flaco? Sí, tiene la carita gordita nada más. Pero... Sí, eso es cierto, la carita. Bueno, en este caso no me parezco a Charly, no tengo la carita gordita. Más allá que con la barba disimulo un poco, pero no. Bueno, gracias por el humor, creo que era el caballero, ¿no? Creo. Le mandamos un abrazo. Un abrazo para él. Siempre nos escucha también, o casi siempre, ¿no? Él siempre no existe, casi siempre nos escucha. Antes de que termine, sí. Si querés te digo cómo va a estar el tiempo mañana. Bien que si te querés, acordaste. Si querés. Sí. Para mañana la mínima 1 grado bajo cero, la máxima 2, fresquito. Cielo nublado, probabilidades de nevadas, vientos fuertes a muy fuertes del sector oeste con ráfagas, baja sensación térmica. Bien. Para mañana, miércoles. Yo pensé que ya venía el verano, ¿no? Entonces. No. A ver, ahí aclaran el mensaje. Abrazo, CR, debe ser compañero. Caballero Rojo. Ah, el Caballero Rojo, yo decía CR. Compañero, claro, CR. Bueno, menos mal que lo tengo al Leo acá, que está más despierto que yo, me parece. Bueno, vamos a pasar dos temas de las pelotas, después vamos a volver, así que todavía no se van a librar de nosotros. Pero bueno, la presentación para mañana de todo un toco ya está hecha, no sí. Se lo pierdan a las 6 de la tarde. Ahora vamos a ir con las pelotas, en dos temazos de las pelotas, del disco La Clave del Éxito del 97. La Clave del Éxito es un disco en vivo, sí. Sí. A mí me gusta, bueno, a vos también. Sí. Te gusta pasar temas en vivo. Tiene otra cosa. Escuchar a la gente atrás es otra cosa. Así que vamos con del disco La Clave del Éxito, La Cortina y La Clave. Buenísimo. Dos temazos, ¿no? Buenísimo. Varias cosas dicen esos temas, ¿no? Bueno, escuchémoslo a Las Pelotas. La clave del éxito es mantenernos dormidos, comiendo basura en paquetes, deshojando margaritas, llorando la novelita. La clave del éxito para crecer tranquilos, todos juntitos jugando al gran bolete, desde el sillón mirando la pantalla. Nunca te quejes y nunca digas más. más con honor y patriotismo defenderlos cuando ellos quieran. Sí. Bueno, continuamos y vamos terminando el programa de hoy, de Era Solo un Camino. La clave del éxito es mantenernos dormidos. Y antes decía una frase que me gusta mucho en el tema La Cortina, que decía, sin sueños se duerme también. Así que uno puede estar dormido en la vida, si no está atento, uno puede estar dormido en una manera de ver las cosas que en realidad se las metieron lentamente en el bocho. Eso es estar dormido, cuando se refiere a que sin sueño se duerme también. Uh-huh. Así que a despertarse, muchachos, así podemos disfrutar la vida y vivirla plenamente, de otra manera. Bueno, nos vamos a reencontrar la semana que viene. ¿Te parece, Leo? Y claro que sí, amigo, por supuesto. Yo voy a estar, no sé si acá o en casa, pero voy a estar. ¿Qué va a ser, un móvil? No sé, pero seguro que un mensajito, si no estoy acá, te mando. Un mensaje, sí. Sí, sí, sí. Pamela me decía el otro día, ¿vos pensás que el Diego te va a leer los mensajes? Escucha. Y ahí justo leíste el mensajito. ¿Cómo no voy a leer los mensajes? No, porque dice que como soy de la radio y yo te molesto pidiéndote música, dice, ¿qué te va a leer los mensajes? Dice. Vos sabés que yo no discrimino a nadie. Son todos seres humanos, amigos o no amigos, conocidos, oyentes. Yo leo todos los mensajes. No, igual lo decía como chiste, obvio. Nosotros también leemos los mensajitos tuyos. Sí. Salvo el mensaje que, no sé, diga algo, alguna mala palabra. Pues creo que he leído hasta un mensaje, varios. Una vez me mandó uno que me criticó, pa. Bueno, está muy bien eso. Y lo leí igual. Lo leí es que igual, está muy bien eso. Está bien. Hay que leerlo. Si es opinión. Si dice alguna mala palabra, por ahí la obviamos. Pero, bueno, no es lo habitual igual. La gente tira buena onda. Tira buena onda, sí. Tira buena onda. Y en todos los programas, no solamente en este. En todos los programas tiran muy buena onda. Los programas tienen buena onda también. Entonces fomenta que la gente... Y sí. Está bueno escuchar la radio. Uno pasa lindos momentos. Sale un poco de la caja para bobos, como le dicen a la tele. Totalmente. Yo perdí la costumbre de ver la tele últimamente. Hace mucho tiempo ya. Desde que vine a vivir acá hace 2 años, prácticamente empezó gradualmente, ¿no? A disminuir, como que solo fue desapareciendo. Y muy rara vez veo la tele. Está bien. Y escucho mucho la radio. La de acá del barrio. Sí. Mirá. Sí, yo escucho la de acá, no sé. Yo también. A veces hay alguna otra radio, porque por ahí, no sé, quieren escuchar alguna información de si hay clase a la mañana, viste que hay nevada, y por ahí puede justo ser. No está, todos lo saben. Y entonces ponemos, pero... Si no, escuchamos la radio de acá. Claro. Que esa parte es la que mejor se escucha. Es cierto. Y bueno, está bueno escuchar a los compañeros, en el caso nuestro, que somos todos compañeros de la radio. Está bueno escuchar a los compañeros, ¿no? Tiene otra cosa. ¿Sabés qué me parece? Yo lo conozco a este Gil que está hablando. Sí, pero ¿sabés que lo que pasa? Son contenidos diferentes que a vos te van nutriendo como radio, como oyente, como, qué sé yo, como laburante acá. Y está buenísimo poder compartirlo y de saber quién es el otro que lo está haciendo. Ese es un plus. Claro. Pero lo interesante es sentarse al otro lado y viajar, porque al fin y al cabo todo esto que estamos haciendo es como una magia, es como un viaje. La radio no es una cuestión como la tele, no está todo digerido, tenés que imaginar en la radio. Sí. Sí, ponés más de vos. Por eso, si no, entonces, por eso y la caja para vos, ¿no? Claro. Le dicen. Uno se pone ahí y ahí está todo es absorbido servido. Por todo. Claro. Con la radio tenés que usar la cabeza por lo menos para imaginarte algunas cosas. Claro. Y es mágico de verdad, porque si vos me. Cuando. Bueno, vamos a partir desde cuando yo tenía la idea de hacer este programa, ¿no? Mm. Si me ponías ahí nomás un video con el día de hoy haciendo el programa así, charlando, sí. Hubiese sido, no, esto no puede pasar. Sin embargo, ahora estoy haciendo este programa, estoy haciendo Conciencia Gaia con Juan. ¿Cuándo? Un abrazo. ¿Cuándo? De una a las 10 de la mañana. Bueno, 10:15, quien sí, dice. Sí, un poquito más tarde. A las 10 empieza, pero bueno, hay que armar los operadores. El operador, yo en este caso no soy tampoco un habilidoso de esto, estoy aprendiendo, entonces tarda un poquito más. Los tipos que están antes no te largan horario. Claro. Mala gente. Se portan mal. Mala gente. Pero bueno, sí, la verdad que me entusiasmó mucho la radio. Y si bien tenemos ese plus que decías vos, que nos conocemos, entonces a ver qué dice Leo, a ver qué dice Fabián, a ver, bueno. Aparte de eso, tenemos que decir que igual todos nos pueden conocer, porque los sábados a las 11 no es que nos encerramos y nos tapamos la cara porque nadie... No, estamos acá el sábado a las 11, que quiere venir a la reunión de radio. Y pedir autógrafos, no hay problema. Claro, lo primero que hacemos es firmar autógrafos. Hacer regalos nadie también. Nadie nos pide un autógrafo, eso es lo que jamás. Me tiene mal. No, porque yo vine acá para ser famoso. Bueno. Le erraste, ¿no? Le erré, entonces. Hablando de todo eso, hablando de que cada vez hay más programas en la radio, el martes que viene, antes de este programa de Y Ahora Solo un Camino, va a haber otro programa nuevo que se llama... Ah, bueno, estabas el sábado. No. Se llama Chicha y Limonada. No. Que es un programa de mujeres, pero para todos los géneros, pero van a hablar de mujeres que ellas consideran importantes en la historia, en lo que sea. Uy, mira qué interesante. Lo hace. Adriana Bernet, si no me equivoco, es Adriana, ¿no? Sí. Que es la hermana de Alejandro. Sí. Y Valeria, que es la cuñada de Alejandro, la mamá de Lucho. No me hace el apellido. Ya sé. Sí. No sé si es Valeria Travín, creo. Sí, sí. Bueno, creo ellas van a hacer un programa nuevo. ¿Cuándo? Los ¿cuándo? Martes a las 3 de la tarde, justo antes de este programa. Así que vamos a estar cada vez más cargados. Está Conciencia Gaia, los últimos dos nuevos. Antes estuvo por placer, que ahora se pasó los domingos. Sí. Así que tenemos... El que quiera hacer un programa, apúrese, viejo. Porque se está acabando la grilla. ¿Te acuerdas que antes decíamos, ¿dónde querés hacer el programa? Claro. ¿Qué horario querés? Che, pero estás seguro y no te gusta, tenés para elegir 500... No, ahora hay cada vez menos. Así que el martes que viene, vamos a repetírselo a la gente. El martes que viene, ¿a qué hora? A las 3 de la tarde, con Fabián en la operación. Fabián. Adriana y Valeria en la conducción. Empieza Chicha y Limonada. Chichi que no limonada. Se sabe quién es Chichi y quién es Limonada. Bueno, vamos a averiguarlo, hay que escucharlo. Hay que escuchar el programa. Así que, bueno, por lo tanto es verdad, la radio es abierta, a las 11 de la mañana los sábados pueden venir, conocernos, pedir un autógrafo, sacar o fotos, criticarnos. Traer regalos también. Bueno, media luna. Sí. No sé, algo para comer. Sí. Y si traen todo eso y nos piden autógrafo, ahí pueden pasar. No, vénganse a hacer un programa, vengan a lo que sea. A colaborar, a escuchar, lo que tengan ganas, vengan a lo que quieran. Mira, la reunión, para resumírtelo, para que la gente tenga ganas de venir, la reunión que hacemos los sábados es para hablar de las cosas que suceden en la radio y para ver si hay algún otro loco como nosotros que le gusta la radio, que quiere aportar algo. Sí. Eso, el qué, no importa. Lo importante es la inquietud de querer hacer algo. Con eso, ya es suficiente. Ya es suficiente. Así le pasó a todos. Hasta los chusmas pueden venir. Porque claro, yo vine sí. Medio de chusma. Si bien venía con la idea de hacer un programa, en realidad no sabía si me gustaba la radio porque sencillamente nunca había hecho radio y no lo podía saber hasta que lo hiciera. Claro. Sospechaba que me podía gustar y dije, bueno, yo tengo un mensaje para tirar a través del rock. Y bueno, y ahí me mandé. Pero digamos, uno puede justamente simplemente tener la curiosidad y con eso es suficiente. Y además, acuérdense no de tienen que esto... por qué hacer un programa como el mío que hace un año y pico. Por ahí haces 10 programas. Y bueno, haces 10 programas. ¿Está bien? Hay gente que lo... Bueno, el programa este, ¿cómo se llama? Un Barrio con Vos. Sí. Que seguramente... 15 programas. Seguramente, hubo. Y ojalá Jorge lo vuelva a reiniciar. Creo que esta es la idea, y me parece. Creo que sí. Pero estuvo 12 ediciones en vivo y bueno, y ahora paró. Grabadas. Claro. Y después por ahí vuelve, no sé, ojalá. Porque fue muy bueno. Pero bueno, uno no tiene por qué, digamos... Tal. Hay que acordarse, en realidad, que esto es una radio comunitaria. Es una radio pluricultural y está para el barrio. No es para Diego, no es para Leo, no es para Amaro, no es para Fabián. Es para el barrio. Y si te sentís parte del barrio y querés formar parte de la radio, simplemente venir el sábado. Es nada más que eso. Sí. Después el resto va sobre ruedas, porque en realidad es toda gente igual que vos. Sí, algunos más altos, unos más bajos, unos más gorditos, unos más flacos. Mujeres. Unos bien flacos como yo. Varones. En este caso, sí. Chicos. Claro. Niños. Adolescentes, hay de todo. Por eso. Hay de todo. Hay gente que hace micros. Bueno. Hay gente que ayuda a laburar, de... que viene y hace otras cosas, producción, edición, locución, conducción. Sí, sí. Y después, bueno, está de más decir que hay muchos programas, no todos, porque cada uno tiene su... que son abiertos al que quiera venir y participar. Tal cual. O decir algo, o venir acá a escuchar el programa en vivo, digamos. También lo puede hacer. O sea, lo ideal sería que nos avisen para que uno los espere. Pero sí, bueno, pero a mí igual... me han caído gente así... y todo bien, digamos, en claro. Mi caso, ¿no? Es que es para eso es un medio de comunicación, para informar y para darle el micrófono a la gente, siempre con respeto, ¿no? Pero darle el micrófono a la gente para que pueda decir lo que realmente tenga o que necesite decir. Así que bueno, están invitados, los sábados a las 11. Más no podemos vender la radio, che, más ya no está. Podemos, ¿no? Ya está, listo. Vamos a tener que empezar a cobrar publicidad. Bueno, había pasado la clave del éxito. Y había pasado la cortina, que dice eso, que retomando, ¿no? Sin sueño se duerme también, y la clave del éxito es mantenerlo dormido. La clave del éxito para algunos pocos. Uh-huh. Bueno, y acá, hablando de eso, de despertarse, vamos a terminar con este tema, que se llama Hey Hey My My, pero vamos a pasar haciendo esta especie de homenaje al Carpo, porque uh-huh. Es el Papo y la Renga, sabemos que, bueno, eran muy amigos, a los recitales más conocidos, o que por lo menos salieron como disco, que son el de Insoportablemente Vivo en 2001, los dos en Huracán, y el otro del Huracán es El Ojo del Huracán. En los dos, en el tema Hey Hey My My, participó el Carpo, que hace sí. Un solo de guitarra impresionante, como nos tenía acostumbrado. Y en ese tema, relacionando con esto de las pelotas, dice: hay más en el cuadro de lo que puedes ver. Para eso hay que estar despierto. Claro. Para ver eso que hay en el cuadro. Más de lo que puedes ver en principio. Así que bueno, vamos a ir con eso. Que cada uno lo entienda como quiera. Está bueno. Nos vemos entonces la semana que viene en este programa que se llama Y Ahora Solo Un Camino, y que se refiere a cualquier camino que tenga corazón. Gracias, Dieguito. Bueno, gracias a vos por haberme acompañado y enriquecido el programa. Muchas gracias a todos los oyentes y un abrazo, y nos vemos la semana que viene a las 7 de la tarde, el mismo día. Chau. We'll be right back. Liverpool. Gracias, Amanda Larrey.